equipo de Sándwich hoy, casi presente. Ahí Michelle Alexis cortando unas canciones. Está coordinando el aire el señor Vincenzo y ayudando también en la coordinación nuestro amigo Juli Oroz. Tuvimos el momento dulce, está Nico Sweet y llegó para el downliable nuestro amigo Juan Badaloni. ¿Cómo hola, va? Hola Mati, hola Mary, ¿cómo andan? Muy bueno, mediodía, ya con vacaciones de invierno encima. De vacaciones, estamos acá con Valen, de vacaciones los dos un poco por la mañana, uh-huh. Aprovechando para hacer cosas que nunca podemos, como por ejemplo venir juntos a la radio. Está muy bien. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, aparte salió el sol. Sí, la verdad que es divino, espectacular. Ayer también. Justo. Ayer salió el sol, tuve todo el día en cama. Yo ayer no se disfrutó la mañana también, sí. Fresco, pero con sol. ¿A qué hora te levantabas, Valentín, a la mañana vos cuando vas a la escuela? Más o menos. No, a veces a las... ¿Cómo es? A las 7, para ir a la cuando vas a la escuela, a las 7. ¿7 de la mañana? 7. Y ahora dormís un poco más. Ahora sí, nos despertamos un ratito. ¿Y es de día a las 7 de la mañana? No, en esta época del año no. No, en esta época del año no. Qué raro, ¿no? Despertarse de noche, Valentín. Es raro. ¿Vos mirás por la ventana ahí de noche? Sí. Qué raro. Y bueno, después hace de día rápido. Sí, al ratito. Bueno, ¿y hoy qué has traído, Juan? Hoy para el dobleable trajimos rap. Ajá, trajimos bien. Hip hop, rap. Mirá que venimos de escuchar The Antwood. Ah, ¿sí? Uh-huh. En este caso lo elegí por varias razones, digamos. Me gusta el rap, me gusta lo que están haciendo los pibes con el rap sobre todo. Uh-huh. Como siempre cuento, yo trabajo con jóvenes y veo que en los barrios están muy copados los pibes con el hip hop, con distintas variantes, ¿no? Con el freestyle, con el duelo de gallos, con las rimas rebeldes, digamos. Hay como distintas modalidades. Que están muy buenas. Me parece que el hip hop y el rap y estas variantes, digamos, como que recuperan algo de la oralidad que está buena, de la cultura oral, de revaloriza la palabra. Me parece que está muy interesante lo que está pasando. Lo veo mucho en los jóvenes y eso la verdad que me gusta. Y elegí justamente uno de estos jóvenes que conocí a través de mi trabajo en los colegios. Uh-huh. Él se llama Kimei, Kimei Mucio, lo van a encontrar como Kimei Rap en redes sociales. Y la verdad que me gustó mucho lo que hace, me contó un poco cómo es que trabaja también, porque le pregunté cómo es que había hecho esto, porque tiene grabaciones, su vida ya, ¿viste? Para un pibe que terminó el secundario recién, el año pasado. De hecho, el disco que vamos a escuchar hoy, o parte del disco que vamos a escuchar hoy, lo mezcló y lo grabó el año pasado mientras estaba terminando el colegio. Y así que nada, hay varias cosas que me llamaron la atención. Nosotros siempre en la columna también tratamos de pensar cómo la tecnología está cambiando la forma en la que consumimos música, que distribuimos la música, los bienes culturales en general. Y me contaba que este disco lo grabó y lo mezcló él en su casa con la netbook que le dieron como parte de estos programas tipo Conectar Igualdad. Creo que el del Esplan San Miguel, no importa, es el de la capital, digamos. Uh-huh. Porque Kimei es de Villa Soldati, uh-huh. Va a una escuela ahí en Villa Soldati, en la zona sur de la capital. Y bueno, le entregaron estas netbooks como parte de los programas que hay de acceso a tecnología. Y me gusta cómo los pibes se apropian de la tecnología, ¿no? Y tal vez no estaba pensado para eso cuando... Me acuerdo, Juan, cuando salieron esas compus que habían dicho no van a servir para juegos, no van a servir para internet, y a los dos días los pibes ya la habían hackeado. La hackean todo, usando internet. Me encanta me encanta esa apropiación de la tecnología que hacen, ¿no? Que tal vez disparan para lugares insólitos, uh-huh. Como esto, como ponerse a grabar y a mezclar sus propios discos de hip hop. Claro. Me pareció alucinante. Además, Kimei tuvo la posibilidad de participar de un concurso. Y ganó el premio del concurso, que era grabar el disco en un estudio. Ajá. Con lo cual también tiene las dos experiencias. Pudo ir al estudio, grabar uno, pudo hacer uno en su casa. Otro uso de la tecnología que hace que está bueno también, que es otra variante de esto de que comentamos siempre de cómo descargar música en internet de forma, digamos, legal o no. Uno de los discos, Pesadillas que despiertan, lo tiene subido a YouTube, ¿no? Y en cada tema de YouTube, en la parte de la descripción debajo donde va el video, tiene el link a Mediafire, ¿no? A otro sitio. Entonces, Para la descarga. Él permitió ese acceso. Otra posibilidad, ¿no? Uh-huh. Subir el tema a YouTube y en la descripción poner el link de descarga autorizado por el artista. Está bueno eso, yo lo había visto ahora que lo decís en algunos DJs, ¿no? Que te claro. ponen todo el set, por ejemplo, en YouTube y un link a un tema. A uno de los tracks si te interesó. Sí. Bueno, está bueno como, ¿no? Distintas variantes que hay para compartir la música en internet. Y esto que compartimos mucho también, que hoy día casi la forma de compartir música es YouTube. Llegás a la casa de alguien, abrís YouTube y decís, che, escúchate esto. Uh-huh. Tal cual. Y sobre todo por cómo ellos escuchan hoy música, ¿no? Mm. A través de YouTube. Entonces, ahí tiene que estar sí o sí, pero de ahí no se puede descargar. Entonces, le buscan la vuelta para que también esté la posibilidad de la descarga. Kimei tiene 19 años, empezó a escribir a los 12 años, a rapear un poco después, y a los 17 ya empezó a hacer sus propias pistas y a rapear sobre sus propias producciones, digamos. Se graba y se mezcla en su casa, como les contaba. Y bueno, también tiene posibilidades de interactuar con otros, de grabar en estudios como el concurso, y el material de él lo pueden encontrar, nosotros ahora le vamos a compartir el link de descarga, en un portal de hip hop muy interesante, que se llama HH Groups, HH uh-huh. de hip hop supongo, que tienen una fanpage en Facebook, que también se la podemos linkear ahora. Vamos a linkear todo. HH Groups, ¿así lo encuentran? Uh-huh. Bueno, es un portal de hip hop latinoamericano que está muy bueno, la verdad tiene mucha información y tiene esta posibilidad también de encontrar videos y música uh-huh. Con posibilidad de descargarla. Así que si les gusta el hip hop y toda la cultura, porque no, el hip hop no es solo música, sino que tiene que ver todo con un bagaje cultural que está buena, ahí tienen hhgroups.com. O en Facebook ponen HH Groups y van a encontrar el material de Kimei que vamos a escuchar hoy y muchos otros, además de información. Bien, bien. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué canción elegiste? El disco que elegí, que está ahí, uh-huh. se llama Sueños que desvelan. Fue grabado, mezclado y editado en Castillo Records, este sello en el que él pudo grabar, y fue publicado en enero del año pasado. ¿Sí? Y Kimei, hablé con él y lo presenta como que es el reflejo de todo lo que vivía y pensaba durante su último año en la secundaria. ¿No? Es un talento precoz, digamos, ¿no? Empezó rápido, joven. Y se lo dedica a cualquiera que se identifique con estas líricas, con estas letras. La Bien. Canción que elegí se llama No Creo, es la que abre el disco, Sueño que desvelan, y me gustó mucho la letra. Kimei, entonces, en el dobleable de la semana, compartimos el link ahí en Facebook, en Sándwiches. Muchas gracias, Juan. Ni frases, ni voces, ni roce, ni clase, ni base, ni poses. Ni en lo que tú haces, ni a quien conoces. Ni tus capaces, causa de tus adioses. Porque no creo ni dioses, ni frases, ni voces, ni roce, ni clase, ni base, ni poses. Ni en lo que tú haces, ni a quien conoces. Ni tus capaces, causa de tus adioses. Tengo lo necesario y mucho más no deseo. No soy otro reo, yo creo en lo que veo. Un insulso diploma no me convertirá en genio. No ser un campeón que gana comprando premios. Y escalan escalones asesinando pasiones. Y se ponen un cartel de estoy barato, venga y compre. Son ilusiones, caras de televisores. Cortan la programación y su mente quedan colores. No colabore y si lo haces no monetario. Yo no soy la iglesia, tampoco soy millonario. Aunque sí, me considero un mal necesario. Inteligencia es barrio, dinero algo secundario. En la vida, yo soy Kimei rap todo el día. Para que la cima sea acá abajo hay un buen clima. Y da risa, venden el culo por propina. O por una pizza, se arrodillan en la oficina. Amigo de la rima me hace hacer maravillas. Acá no hay Coca-Cola, es agua de la canilla. Sabes de dónde soy al mirar mis zapatos. Y tus insultos vacíos no me hacen ni cosquilla. La montaña era alta pero la estoy escalando. Los que están abajo que sigan mirando. Mi corazón late pero muy de vez en cuando. Y disimulo también que sonrío y estoy llorando. Porque no creo ni dioses, ni frases, ni voces, ni roce, ni clase, ni base, ni poses. Ni en lo que tú haces, ni a quien conoces. Ni tus capaces, causa de tus adioses. Porque no creo ni dioses, ni frases, ni voces, ni roce, ni clase, ni base, ni poses. Ni en lo que tú haces, ni a quien conoces. Ni tus capaces, causa de tus adioses. Todavía no han muerto y veo almas en pena. Están ahorcadas por sus propios problemas. Vinenas, prostituirse, un bolsillo se llena. Un ladrillo que se quema y el brillo de una sirena. Un nudillo que golpea a una mujer maltratada. sentada, una señora que reza y unos niños sin cama, un canal que pega, una cena improvisada bajo la luz de vela cuando esta está cortada. Sociedad desalmada, no busques brillo, esto es el barrio, cuídate bien los bolsillos, no llame la atención, vestite y sé sencillo, porque el ladrón necesitará el pasillo. ¿Y qué mierda es esa acá? ¿Está buscando una salida? Ella no está a cuadras, está a años de vida. Te falta experiencia, conciencia y sabiduría. Tenés una emergencia, llama a la policía. Todo está en ocupado cuando se los necesita. Todo está encallado cuando auxilio alguien grita. Ni los curas pueden en esta ciudad maldita. Y tu vida es muy chica, no entendés qué significa. Y lo único que aprendí estando sentado horas fue a valorar el ahora porque se evapora. ¿A cuántos kilómetros va la locomotora? No lo sé, pero sé que no se ha frenado hasta ahora. Que no creo ni dioses, ni frases, ni voces, ni roces, ni clase, ni base, ni poses, ni en lo que tú haces, ni a quien conoces, ni tu capaz se causa de tus adioses. Porque no creo ni dioses, ni frases, ni voces, ni roces, ni clase, ni base, ni poses, ni en lo que tú haces, ni a quien conoces, ni tu capaz se causa de tus adioses.